De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿para qué se crean los parques nacionales? Venezuela es un país para vivir y disfrutar con los cinco sentidos. Tierra imponente, seductora y mágica, llena de riquezas naturales. Tiene casi la mitad del territorio bajo alguna condición de protección, donde hay 43 parques nacionales. Toda esta cantidad de territorio nos hace pensar sobre la razón por la cual se crean los parques nacionales. ¿Para qué se crean los parques nacionales? ¿Para qué se crean los parques nacionales? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Son como centros de recreación, para motivar a las personas a tomar conciencia por la naturaleza, por los animales, para que la juventud se motive hacia tener conciencia y amor por la naturaleza y por los animales. Los parques nacionales se crean para uno conocer lo que es la fauna silvestre de cada país, para aprender a valorar y a crear los recursos naturales que nosotros tenemos. Yo creo que es para conservar los lugares más naturales del país y en parte para recrear a las personas, para que los niños jueguen, disfruten, para preservar los recursos, el ambiente, para cuidar la naturaleza. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Venezuela, al inicio, tuvo como principal razón para la creación de los parques nacionales la de salvaguardar extensas zonas montañosas que son fuente de agua, asegurando el suministro de vital líquido a los seres humanos, animales, plantas e industrias. Actualmente, los parques se crean también para preservar hábitats de flora y fauna, dedicados a la investigación y la enseñanza científica. Aunque la recreación y el esparcimiento también tienen lugar en los parques nacionales. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.